sabe quién yo soy. Royce. Yet again. You already know. Too strong. Yo, Dice. I see you. Listen. Y ya me contaron que te vieron en la esquina, desamparada y adicta sin salida. Ay, corazón, qué destrucción. La flor que era tan bonita ya se derramó. Y yo no entiendo cómo digamos todo esto pasó. Caíste en vicios de la droga y prostitución. Cuéntame tú, ¿qué sucedió? Dime, mi amor, ¿qué te pasó? What happened to that girl, la que me dio su amor? Tú eres tan diferente, ya perdiste tu valor. Ladies, be smart. Don't take that route. Yo, fellas, bring it back. ¿Y qué te está pasando? Tú perdiste tanto. ¿Qué te está pasando? Tú perdiste tanto.